Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Pop. Comenzamos. Al son del pop. Son las 12 en puntito y ya estamos aquí en Al Son del Pop iniciando este sábado y este programa. Muy felices para ustedes y pues con mucho, mucho pop el día de hoy. Mi nombre es Fernanda Baez y les presento a Adolfo Guevara. Hola Fercita, ¿cómo estás? Es un gusto estar el día de hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estás en Al Son del Pop. Lo que te encanta, igualate con nosotros, pues son ya las 12 del mediodía en puntito. Así que si vas a empezar a hacer el almuerzo, te comento que te quedes con nosotros porque te vamos a poner la mejor música. Fercita, ¿qué tenemos preparado para el día de hoy? Pues tenemos una entrevista con El Duelo by Jairo Lima. Y tenemos también pues un doble knockout que seguro les va a gustar. Sí, tenemos el doble knockout con, como siempre, un artista ecuatoriano y un artista del extranjero. Así que no se lo pueden perder, ese es mi segmento favorito. Claro, nos encanta el doble knockout porque pues es nuestro como para ver qué artista es mejor, así como que qué tipo de ritmos tienen, cómo es. Así que pues vamos a ir. Sí, pero antes de eso te corto, Fer, porque les recuerdo que tienen que conectarse al Son del Pop en nuestro canal de Facebook. A ver, canal no, en nuestra red social de Facebook, porque ahí tenemos subidos muchos videos, tenemos mucha información, entrevistas y también el sorteo que estamos realizando de una sesión de fotos. Así que, Fercita, cuéntanos, ¿qué vamos a sortear? Pues sí, estamos sorteando una sesión de fotos para el 10 de febrero, que cae sábado. Así que si desean participar, tienen que darle like a Al Son del Pop. Estamos así en Facebook. Y pues se ganarán una sesión de fotos con Paul Luge. Y pues también si desean más oportunidades de ganar, tienen que llamarnos al 2220-966, porque estamos en vivo, así que... 2220-966. Le mando también un gran saludo a un ex alumno mío, que ahora es panaza, que se llama Byron. Espero, brocito, que nos esté escuchando. De hecho, él la semana pasada me escribió por interno y no le alcancé a ver con la respuesta de lo que habíamos tenido de la pregunta. Entonces él está participando. Está participando también, ajá. Entonces le mando un gran saludo y espero que estés conectado. Así que empecemos con el Son del Pop. Escuchemos una buena canción, pues, ¿qué te parece? Sí, pero vamos a escuchar esta canción porque sabemos que hay los rumores de que Maroon 5 se viene acá a Ecuador. Ahí, así que, ¿qué les diré? Esperamos que sea cierto, porque si es que es así, yo me voy, vendo un riñón y me voy. Dentro del top 6 de las canciones de internacionalmente destacadas se encuentra la canción de Maroon 5. ¿Qué les parece si vamos a escuchar What Lovers Do? I'm wishing for you, I'm a lucky nut, lucky nut, lucky nut. Baby. to play around, young enough to chase, but old enough to know better. Are we too grown to change? Are we too grown to mess around? Oh, and I can't wait forever, baby. Both of us should know better. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, I've been wishing for you. Ooh, ooh, try to do what I was doing. Minutos, 12 con 6 minutos y ya estamos en Al Son del Pop. Estábamos escuchando a Maroon 5 con su canción What Lovers Do. Esta canción es Pizza. Sí, les recordamos que nos sigan en nuestro Facebook como Al Son del Pop para que se puedan ganar esa sesión fotográfica que tenemos con un fotógrafo profesional. Conéctate con nosotros en Facebook y también a través de www.radiocce.com y conéctate también a Al Son del Pop porque vamos a empezar con nuestro segmento favorito, el Doble Knockout. Baby, Doble Knockout. Frente a frente, dos grandes músicos del pop. Porque te veo en el espejo, aunque... Estamos en el Doble Knockout de Al Son del Pop. En esta vez vamos a tener a dos artistas enfrentándose. En la esquina derecha y roja vamos a tener una artista que la verdad no tenía la menor idea que era ecuatoriana, había escuchado una canción de ella, pero para serte franco, no le cachaba, solo sabía que se llamaba Michelle, no sabía más. Vamos a tener a Michelle Cordero y también del lado rojo vamos a tener a Divina. Del lado azul sería, porque del rojo está Michelle. Es que el día de hoy se van a enfrentar dos mujeres. Ah, ¿no? O sea, las dos pesos son... pesados van a ser, porque vamos a tener una artista que pusimos la semana pasada, que es una de tus favoritas, Fer. Adivina quién. Anita. Así que, a ver, tú dame un pequeño breve de quién es Anita, a ver, si recuerdas. Anita, pues, es una cantante brasileña que está pegando mucho, mucho en este tiempo, ¿no? Entonces, pues, vamos a escuchar un poquito de su música. Sí, también, pero antes de eso, ¿qué tal si empezamos con el lado ecuatoriano? Vamos con el... Bien. Con el lado azul vamos a escuchar a Michelle Cordero, Busca un corazón sincero, una canción que está bien movida, déjame decirte, bien chévere. Vamos a bailar al son del pop entonces. Escuchemos la canción de Michelle Romero. La canción se llama... Cordero, no Romero, ¿cómo le cambias del apellido? Perdón. Exactamente. Vamos a escuchar... Oh. Y volvimos con más de Al Son del Pop. Y pues estábamos escuchando nuestro doble knockout. Estábamos escuchando a Michelle Cordero. ¿Con qué canción? Busco un corazón sincero. Ella es ecuatoriana. Y ahora vamos a escuchar el otro lado de la moneda de este doble knockout. Vamos a escuchar a Anita, una cantante brasileña, que nos va a interpretar su tema Bang. Minha maldade com maldade chega e encosta em mim. Eu já quero e vou cantar que eu gosto assim. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Continuamos con Al Son del Pop. Estábamos escuchando a una de las cantantes que, como ya lo dijo Adolfo, es lo que me encanta, es Anita, y pues estábamos escuchando Bang. Una de las canciones que también, al igual que la canción que viene después, tiene muchas, pero muchas coreografías hechas, tanto por la propia cantante que por sus fans. Bueno, regresemos ahora al lado ecuatoriano. Regresemos con Michelle Cordero, ¿te parece? Vamos a escuchar Alma de Cartón. Esta es una canción que ha ganado premios internacionales y le ha hecho hacerse conocer al nivel mundial. Así que escuchamos. No, pero también teníamos Busca un Corazón Sincero. Busca un Corazón Sincero, entonces vamos a escucharlo, ¿vale? No se equivoque. Han pasado, ya no mereces. Estás equivocado si tú piensas que llueve en mi ventana y no te veo venir. Se burlan los segundos sin piedad de mí. Mi alma triste, sola y herida, ¿qué hace aquí? Un millón de lágrimas por ti derrama. Al son del pop, siendo las 2 y 20 del mediodía, te recomendamos que nos sigas en nuestro Facebook. En Al son del pop vas a tener entrevistas, información y muchas cosas interesantes sobre nosotros. Si quieres conocerle a la Fercita, ahí hay unas fotos específicamente dedicadas para todos sus seguidores. Ya lo saben, soy guapa y soltera, así que... Muy bien, a ver, ¿número de contacto? 2229-66, al aire. Muy bien, chicos, así que ya saben, está solterita. Y aparte de eso, también les recomiendo que sigan escuchando esta canción, que es bastante pegadísima. Está medio trabado el Adolfo, pero qué raro. Es una canción que a mí me gusta mucho, como ya lo saben, de Anita, que se titula Paradiña. Y pues esta es la canción que queremos escuchar a continuación, si el Panchito nos ayuda. Si estaba con la cabeza del Paradiña. Esa vamos a escuchar, de Anita. Provocarte y yo sé que tú no vas, y te espero, puedo ver. Muérete de Y terminamos con nuestro doble knockout y ya está junto a nosotros Jairo. Cuéntanos un poquito más de él, Adolfo. Bueno, antes de empezar con la entrevista, ¿qué les parece si vamos a escuchar el intro de nuestro segmento, El Interrogatorio, donde vamos a empezar con esta entrevista? No, un ratito más. Bueno, antes de... Si hay algún día que me arrebata, mata. El Interrogatorio. Conoce más de tus artistas favoritos. El caminito se va por ahí, no vuelve. Happy. Feliz con mi corillo, guamo y portillo. Y bueno, ahora sí ya les presentamos bien a Jairo Lima, quien es pues el productor de El Duelo y está aquí junto a nosotros para contarnos un poquito más de su trayectoria, de su música y pues que lo conozcan un poquito porque es realmente un gran artista ecuatoriano. Sí, de hecho, bienvenido. Para empezar, como siempre, esta es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, bienvenido. Tú eres bienvenido a este nuestro programa y créeme que tienes las puertas abiertas siempre que lo necesites. Así que, ¿cómo has estado? Gracias, chicos. Súper bien, gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí nuevamente. Y bueno, ahora acompañándoles en su programa, muy, muy contento. Eres un artista desde pequeño, una joven promesa, según estaba por ahí leyendo, porque tú aprendiste por ti mismo guitarra y muchas cosas más, algo así, si mal no me equivoco. Sí, yo soy autodidacta. Mi carrera la he hecho en los estudios de grabación, tocando. Ajá. Ya, ¿y cómo decidiste? Ya, ¿saben qué? Yo voy a ser artista toda la vida prácticamente. Yo desde que tengo uso de razón siempre, mi prioridad siempre ha sido la música. Siempre he estado como enfocado en todo lo que cause ruido y estruendo. ¿Familia de músicos vienes? Algo así, sí, porque en la familia la mayoría de ellos tocan como algún instrumento. No se dedicaron, pero sí tienen esta habilidad para tocar. ¿En serio? Entonces, ¿quién fue el que te promocionó a la música? Digamos que mi papá. Sí, mi papá, mis tíos también les gusta mucho la música. Viéndoles a ellos, entonces tomé como... Ah, ¿tocan también instrumentos también? Sí, viéndoles a ellos me... ¿Te nació el bichito? Me nació el bichito de la música. ¿Cómo? O sea, ¿con qué música tú dices, no sé, escuchas y dices, este es el tipo de música que yo quiero hacer? ¿Cómo llegas a lo que eres ahora? Mis influencias. Sí. Ay, a ver, yo escucho de todo. No me hago mucho lío por los géneros, pero... Creo que escape, reggae, etc. De todo. De hecho, hasta música rocola, que le dicen por ahí, he escuchado dos que tres canciones que me gustan, de alguna forma. Lo que realmente, como no, digamos que no me llama la atención son... no digo que sean malos ni buenos, ¿no? Pero a mí personalmente no me atraen. El reggaetón, la bachata y... Y el vallenato no me atrae mucho, pero solo es cuestión de gustos. De ahí yo nací escuchando vals, pasillos, toda esta música nacional súper linda. Luego ya empecé a escuchar música como un poquito más de afuera. Mi banda favorita es Oasis, Bush, Blur, bandas inglesas más que todo. O sea, tienes realmente un poquito de todo. Pero pues te dedicas más como a este género que es más como una especie de pop, pero tiene otras influencias como pop fusión casi, ¿no? Sí, es un poquito ácido, un poquito fuerte. Digamos, logré buscar el equilibrio entre las guitarras fuertes y un bajo de pop. El bajo del pop me encanta, me fascina. Quiero que presentes algunas de las canciones que tenemos preparadas aquí. La canción C, ¿cómo nace la canción C? C es una historia de amor. C la escribí, bueno, de hecho la mayoría de mis canciones las escribí muy, muy, muy, digamos, adolescente. C es una canción de amor de dos chicos que no podían como estar juntos, porque tenían algunas diferencias, no de ellos, sino del exterior, y como era difícil que estén juntos, entonces... Me encantó la historia cuando la escuché y la hice canción. Ah, ¿le hiciste canción? Uh-huh. Entonces, preséntala, pues. Vamos a escuchar una canción, nos vamos al corte y ya volvemos con más. Me

Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Y bueno, continuamos con Al Son del Pop. Y por ahí me dijeron que parecía enojada, pero no estoy enojada, lo siento mucho si les hice parecer que estaba enojada. Estoy bien y aquí nos estamos riendo. Jairo nos está haciendo sentir especiales, así que somos únicos especiales. Si quieres reírte con nosotros, llorar y también enojarte como la Fercita, te recomendamos que ingreses a www.radiocce.com y que nos veas también en Facebook con nuestras entrevistas y todo el contenido que tenemos ahí. Así que estábamos literal en la pausa riéndonos un poco, contándonos sí. Algunas experiencias, filosofando y mucho más. Pero eso creo que también tú lo vas a publicar, ¿verdad? Porque todo ha quedado grabado. Todo, exactamente. Hola, saludos a las cámaras. Porque... Oh, rayos. No, bueno, pero aquí está. Pero después para acá, sería... Véngase para acá, Fercita. Pero también les estábamos contando que en el intermedio estábamos hablando referente al tema de cosas chistosas que nos han pasado. Por ejemplo, tú tuviste un concierto, tu primer concierto a los 11 años, ¿verdad? A los 11 años y les pasó una foca. Les contaba que me tropecé y me caí antes de entrar al escenario. Y como por suerte nadie me vio, me limpié así y salí así, raudo y veloz, y nadie se dio cuenta. Te caíste como con Torito y hiciste plop. Exacto. Tremenda caída. Pero y ya. Me levanté nada más. Y bueno, también nos estabas contando un poquito de cómo es que salen tus canciones. Sí, les contaba que mis canciones salen de historias de otras personas, digamos, o de historias que me cuentan otras personas, otros amigos. Pero son vivencias. Son vivencias de amigos cercanos que me han ido contando. Entonces, de ahí salen las canciones. Nunca voy a decirles de quién son las canciones más tristes. John. Sí, nunca. Con dedicatoria, mándale un saludo también. Johnny, un abrazo, brother. Muchas gracias por la historia. No digo tu apellido porque ahí sí me pega. Muy bien, aparte de eso, también me dijiste que muchas de tus canciones inspiradas en otras personas, pero también hay una par que también son inspiradas en historias personales tuyas. Sí, hay canciones como Princesa, que se la dediqué a mi primera novia. ¡Qué elocuente! No, es una historia súper linda. Fue el puppy love, el amor de adolescentes. Y duramos bastante tiempo con el primer amor. El primer amor. Súper super bonito, súper entregado y súper largo. O sea, y chuta, no nos separamos por falta de amor ni nada de eso, sino que era como lo más sano para los dos. Tenía que pasar y estamos viviendo. Pero no estás triste, ¿verdad? No. Y nos ponemos a llorar, porque ya saben que en el Son del Pop también podemos llorar, así que... ¿Qué tal si trajiste la guitarra? Si le hacemos esta canción a capela para que todos... Princesa de inversión sí. Acústico, sería muy bueno. Sí, todos vean que pues son cosas que nos pasan. Todos vean que aquí no te caes y luego tocas. Te miro y te encuentro, aunque solo sea un sueño, donde tú eres la princesa y yo soy tu caballero. Entre tanta gente me pierdo con las ganas de volver a verte. ¿Y cómo poder comprobar todo esto que siento? Y no sé si pronto va a terminar. Si no es verdad, tan solo adiós. Llegó un día como ninguno, en el que entendí y desperté. Esta verdad a realidad, junto a tus labios rojos, nada más. Como vislumbro el fuego de tu mirar y el calor de tu silueta, nada más. No puedo decirte adiós, solo te digo. Bravo, bravo. Súper, súper romántica la canción. Gracias, llegador. Gracias. Dijiste que era para tu primera novia, ¿verdad? Es para mi primera novia y... ¿No tienes contacto con ella? Sí, de hecho me llamó, me escribió el fin de año. Es súper linda. Jennifer, un abrazo. Un abrazo. Hola. Hola. Muy bien. Aparte de eso, ¿qué otra canción has dedicado prácticamente? ¿O ha salido de ti? De ti para ti mismo. Otra para mí. Me duele la cara. Eso no lo escribía. Uy. Modestia aparte. No. Se acabó de escribir. Era una historia. Vamos a hacerla súper lenta, ¿ya? Se acabó. Sí, es una. Es una historia de un final que me pegó bastante fuerte. Pero no de novias, o sea, ni de novios tampoco, por si acaso, porque hay por ahí mis amigos, mis primos son bastante... tergiversadores. Sí, sería... si estuvieran aquí, habieran... ¡Uy! No, nada, no nada. Tal vez una amistad. Una amistad, una amistad que debería ser, a ver, bueno... Fue un cambio de lo que hablábamos, era del ¿recuerdan ese momento de...? Estábamos en el... De la espontaneidad, ¿no? Ajá, yeah. Precisamente. Entonces fue un cambio, pero fue para bien, fue espontáneo y fue muy chévere porque fue un momento de tristeza y fue a la vez un integrar algo en una relación que se convirtió muy bonita luego. Interesante. Escuchemos entonces, ¿se acabó? Se acabó. Te burlarás de mí, se acabó. Promesas falsas rotas, se acabó. Aquellos días del pasado, no te volveré a buscar. Pero se acabó. La vida da vueltas y vueltas, se acabó. Me he cansado de buscarte, se acabó. He cansado de llamarte, me he cansado de fingir. Me cansé de tus desprecios por no ser igual a ti. Me cansé de todo eso, de tu desprecio hacia mí. ¿Qué tengo que hacer que te fijes en mí? Se acabó. La vida da vueltas y vueltas. Se acabó. Me he cansado de buscarte. Se acabó. Me he cansado de llamarte. Me he cansado de fingir. Me cansé de tus desprecios por no ser igual a ti. Me cansé de todo eso, de tu desprecio hacia mí. qué tengo que hacer que te fijes en mí. Me cansé de tus desprecios por no ser igual a ti, de tu desprecio. ¿Qué tengo que hacer que te fijes en mí? Chuta, chuta, por ahí me dijeron que esa canción va con dedicatoria y bastante llegadora. Como hemos dicho, pues aquí en el Son del Pop nos reímos y también lloramos, así que... Exacto, sí, la pueden dedicar, o sea, cada persona tiene derecho a darle el contexto que le guste. O sea, las canciones sienta. Son de todos ustedes, no son mías. Es para el público. Yo solo las escribo, nada. Ah, solo las escribes. De hecho, y por qué no decirlo a todos nuestros radioescuchas, tú eres una de las personas con la que más hemos estado conversando de todos los aspectos. Filosóficamente, uh-huh. Hemos estado hablando de personalidad, también de formas psicológicas, y hablando de eso, tú eres psicólogo, ¿verdad? Sí, terapeuta. Terapeuta gestal. ¿Cómo nació también ese amor tuyo por...? Yo estudié psicología y luego le perdí el gusto. Luego lo volví a encontrar. Yo estudio actualmente en el Instituto Crecer. Uh-huh. Un instituto bastante fuerte porque entras a hacer un proceso ahí. No solo entras a estudiar, entras a hacer un proceso y siempre hay un cambio. ¿Cómo es un proceso? Un proceso de... O sea, ¿por qué un como proceso? Como sanador del alma, digamos. De aprender de lo que te pasó, de lo que primero vives. Conocerte, me imagino. De conocerte, de encontrarte, de vivir aquí y ahora, de tratar de controlar la neurosis, que eso es lo que nos tiene a todos como proyectando cosas que no sabemos si van a suceder o viviendo del pasado. Entonces lo difícil es lo difícil para alcanzar la paz y la tranquilidad, ¿no? Aunque a veces es bonito recordar las cosas. Pero ¿y cómo se logra eso? O sea, creo que la gente se queda como que, o sea, la mayoría de gente no sabe cómo lograr eso. Es un proceso muy largo. Y bueno, o sea, trabajas desde psicología humanista a pucha hasta esa conexión de la mente y del cuerpo. Que vivimos en dualidad, ¿no? Y la mente está por un lado mientras el cuerpo... Es decir, dualidad, ¿qué aspecto? ¿Lo bueno, lo malo o cómo qué? ¿Perdón? ¿Qué aspecto de dualidad? ¿Lo bueno, lo malo o qué? No, tu mente siempre está divagando, en otra cosa. Estás volando. Volando y cualquier cosa, y tu cuerpo está como olvidado. Y realmente el cuerpo es súper sabio y súper importante. Cuando tienes, digamos, te gusta alguien, ¿dónde lo sientes? No lo sientes en la cabeza, se lo sientes acá. Sientes mariposas en el pecho. En el y en el estómago. Sí, de hecho el estómago es el segundo cerebro, o sea, es donde se aloja un montón de emociones. Súper emocional. Eso cuando uno está con ansiedad, siente como algo en el estómago también, ¿exacto? Por ejemplo. Dicen que cuando te enfermas de gastritis es porque te estás guardando todo lo que tenías que haber dicho. Sí, el estómago también. Exacto, les ha pasado que a veces quieren como decir algo y se queda como... Y luego vienen las gripes de la garganta. Como diría mi mamá, atrapada en el güero. Exacto. Como diría mi mamá, un saludito. Exacto. Entonces te quedas ahí como atascado. Nosotros trabajamos con eso y tratamos de liberar esas partes. Desde el cuerpo, también trabajando con terapia gestal. Yeah. Uh-huh. Y así fue que te enamoraste de esa profesión. Y me enamoré de esa carrera. Me enamoré y estoy aquí. O sea, si continúo estudiando... Pienso seguirle dando igual mucha importancia porque me parece que aparte de dar terapia, ayudas a la gente, ¿no? Y te ayudas porque conoces y te sigues conociendo tú también. Entonces es muy bueno. Esperemos que le dediques también una canción a tu profesión también, porque... En algún momento yo creo que sí. De hecho estoy alistando el segundo disco y puede probablemente sea una sorpresa esa canción. ¿Para cuándo? Este disco, supongo que lo voy a grabar aquí en este año. Quiero terminarlo aquí en este año que viene. Y cuando salga del país, llevármelo. O para hacer una mejor postproducción. No, realmente. Aquí, yo creo que mi trabajo es muy bueno. De hecho, he hablado con productores de afuera, con ganadores de Grammys, entonces... Mi trabajo está súper bien hecho. Pero más bueno, bien... Bueno, eso sí se nota. Gracias. Pero más bien, para estar en otro lugar donde pueda expandir y mover un poco más mi música. Porque aquí es súper chévere, me encanta me encanta mi país y todo, pero todavía estamos como un poquito relegados los músicos nuevos de alguna forma. Puedes decir, estamos pataleando, aún estamos en pañales. Sí, y eso sí es verdad. Sí, sí, sí, es verdad. De hecho, ni siquiera los músicos, porque nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo y sacamos buen material. Más bien las radios, algunas radios comerciales están como secuestradas. Y es difícil entrar, y es difícil que te roten. Entonces es lo complicado. A propósito, gracias chicos por invitarme. Ya saben, han hecho una buena inversión. Sí, porque hemos aprendido de todo el día de hoy. Créeme que no solo los radioescuchas aprenden de los entrevistados, sino nosotros también aprendemos de muchos de nuestros entrevistados, porque nosotros aquí conversamos. Y como te dije, esta es la Casa de la Cultura, es como tu casa, eres bienvenido y... Eso sí. Gracias. Cuando saques ese disco, te esperamos aquí. Segurísimo. Primerito. Bueno, de hecho, este tiene 10 y pucha, todas las canciones que hago son buenas. Y no es modestia aparte. No se lo pierdan. Escuchen las letras que están buenas. Sí. Les pido un segundito porque yo también tengo mi segmento, ¿no? Voy a hacer mi saludo. Ya, propio segmento aquí, ya, de una. En el Son del Pop te presentamos el segmento de saludos. Gracias. Saludo para el Paquito Vargas, para la Chinita Lucy, por aquí estaba para la Blanqui Almeida, qué chévere. Para Fergie, para mi amigo Efraín Juelas, Eduardo Córdoba, mi querida Mari Ruiz, Mónica Lili en México. Esa es una buena lista de seguidores. Gaby Quintana, Blanqui Almeida, Natalia Santa María, un abrazote. Les quiero mucho, gracias por escucharme, gracias por seguirme y escuchar mi música. Damián Layana también, un abrazo, mi brother. Oigan, entonces ya que ustedes están aquí escuchando a Jairo, denle like al Son del Pop, se pueden ganar una sesión fotográfica. Exacto, está en mi Face, está la página de los chicos y... Tú también danos like, ponte y te ganas la sesión. Oye, sí, yo quería hacer mi calendario para este año. Sí, puede ser, dale like. Ponte y te ganes la sesión. Tú también, Panchito, ya estás participando por si acaso. El Panchito está participando también. Todos podemos ganarnos de esa sesión. Me puedo ganar yo también. No, tú le diste like antes, ya no. No se vale. Ya no se puede, no. Así que ya lo saben, si nos están escuchando, like al Son del Pop y pues se participan por esa sesión fotográfica. Ajá, ya que mandaste un saludo a todos ellos, ¿con cuál es la canción? ¿Sigo tartoso? ¿Qué me pasa? No nervioso, a ver, respira 3 veces. Una, 2, 3. Exacto. Ya pasó. Ya que estamos con esto, ¿cuál es la canción que más te piden tus fans? Sí. Sí, ¿por? Porque es una canción súper pegadora y digamos que es la que más como que le envuelve a la gente por la historia que hay detrás de esta canción. Parece que quiere decir una cosa, pero en realidad dice otra. ¿Sabes? Como... Y después de que... No, sí, cuando la lancé solo la canción y un previo del video. Cuando sí. La lancé me decían, oye, pero... Es que no entiendo la canción. Que escúchala de nuevo. ¡Ah, ya caché! Ya. Ahora sigue la escuchando, no hay problema. Sí, porque es muy complicado. Ya que dices que la escuchen de nuevo, escúchamela de nuevo, ¿te parece? Claro. Tócala para que... Ah, esta es la que pusieron cuando... Claro, sí, cuando la primerita. La pusimos, entonces ahora a capela. Cuando nos gritaste. Presenta. Cuando se enojó la sed. Sé... ¿Qué? ¿Cómo? A ver... No creo. No. Me olvidé por un segundo de la letra, pero... Suele pasar, se le fue el avión. Me ponen nervioso, chicos. Sé que no debo escucharte. Sé no debo recordarte. También sé que nadie es como tú. Y es que sé que esto es importante. Es que nadie te ha besado. Es que nadie te ha abrazado. Tus heridas han cerrado por quererme tanto. Y es que nadie te ha besado. Que nadie te ha abrazado. Tus heridas has cerrado por primera vez. Sé, no debo recordarte. debo ni mirarte. También sé que nadie es como yo. Y es que sé que tú sientes lo mismo. Es que esperas que te abrace. Es que esperas que te ame. Tu mirar dice todo. Por quererme tanto, tengo mis labios para besarte, tengo mis manos para tocarte, mis sentimientos para darte. Que no entiendes este amor por mí. Oh, oh, oh, oh. Este amor por mí. Oh, oh, oh. Llegadora, llegadora. Ya me llegó, ya. Y aparte también nosotros ya nos está llegando la hora también. Sí, ya, ya mismo se acaba el programa. Rayos. Wow, ¿cómo pasa el tiempo, no? Pasa rapidito. Cuando uno está así como una divirtiéndose, tertulia, conversando, se va de una. Churros, rayos. Bueno. Hay que hacer una segunda parte. Con gusto, hagamos. ¿Seguro? Una segunda parte. Ahí vengo con toda la banda. Sería muy bueno, chicos, de hecho. Sí, sí. Nos metemos y hacemos un concierto en esta pequeña cabina, que pequeña pero calurosa y con buenos amigos. Ah, eso sí. Seguro, cierto. Seguro, sería genial. Listo. Ponemos fecha y planearle para que vengan todos y pues estén. Y es bien. Más, vamos a traer invitados también para que estén con nosotros. Ya, bueno, de un. Bro, ¿cómo te encuentran en Facebook? Estoy como El Duelo by Jairo Lima o Jairo lentita, Lima. Lentita, ¿verdad? Nosotros tenemos el Facebook abierto en estos ratos. A ver, me encuentran como Jairo Lima ED. O El Duelo by Jairo Lima. De igual forma me encuentran en YouTube. Como El Duelo by Jairo Lima. O en mi canal oficial Jairo Lima Campo Verde. O pueden buscar algunas de tus canciones, si es que no cacharon muy bien. Buscan en el YouTube, va a salir. Exacto, o en SoundCloud también, está en mi página. Pueden descargarse igual las canciones. Y ahí está todo el disco para que lo disfruten. O sea, igual, qué bonito, para que todos olvidé, puedan acceder. Un par de discos para dejarles igual. Oh, qué lindo. Gracias, vamos a sortear eso también, entonces, pues. Para los que les gusten, los que quieran. Y pues, un número de contacto, porque puede ser que te busquen para que toques algo. O tal vez para te pueden buscar algo. No, o ponte y te buscan como psicólogo. Te pueden buscar como psicólogo. No, claro, también. Como terapeuta gestal, yo estoy en el 0987-36-44-87. Ya. Hola, lo sabes. Repítelo con voz de locutor de AM. Mi número de teléfono es 0987-36-44-87. Esa es. Muy bien, le salió la voz. Muy bien, muchas gracias por haber compartido gracias, este tiempo, chicos, con nosotros y con todas las personas que te están escuchando. Y recuerden que estamos en Al Son del Pop. Fercita, saludos. Pues saludos a mi familia que siempre me escuchan y a todos mis amigos que están siempre pendientes de mí, aquí escuchando Al Son del Pop y pues están igual participando por esa sesión de fotos. Sí, están participando algunos de mis amigos, ya me estaban escribiendo por ahí que quieren, que por qué están ofreciendo sesiones que ya están ganadas, que no sé yo eso, sí que tienen que participar, recuerden que aún tienen tiempo, ya están algunos, de hecho, algunas personas, también con la pregunta que hicimos la semana pasada, estaban dos personas participando sí, que están entre los primeros, y bueno, de nuevo te reinvito para que vengas en otra ocasión, y muchas gracias por tu tiempo. Me llamo Adolfo, y les mando un gran saludo. Saludo a todas las personas que me conocen, muchas gracias por escucharnos. Yo me llamo Fernando Baez y nos vemos el próximo sábado. Yo me llamo Jairo Lima. Nos vemos en una próxima ocasión con la banda completa, invitados y muchas sorpresas. Gracias por escuchar. Esa es. Nos vemos, esto es Al Son del Pop, lo que te encanta. Ya lloraste, cantaste y bailaste con lo que te encanta, de seguro lo disfrutaste. Al Son del Pop. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Al Son del Pop. Ya está.